Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Radios comunitarias. Aquí está. Aquí comienza el primer magazine informativo de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Radios comunitarias. Red Rico. Red Rico. Con la participación de Armeque. Todos los sábados hacemos realidad la integración de los 116 municipios del departamento. La información veraz y oportuna desde las comunidades. Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Un colectivo radial con sentido de unidad y trabajo para el centro del país. Diciembre con su alegría, mes de parrandas y animación, en que se baila de noche y día y es solo cuergas y diversión. Hola, ¿qué tal? Saludo cordial. Llegó la Navidad, fecha esperada por todos, y hoy en Recorriendo Cundinamarca les decimos a todos bienvenidos y desde ya ¡Feliz Navidad! Dirección General Darío Sabogal Martínez de la Red Reco. Les acompaña en la producción y locución su amiga Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo 94.4. Hoy información de los municipios, las notas agradables en este día 24 de diciembre de 2011. El día de la Navidad es el 25 de diciembre cuando se conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén, según los evangelios de Mateo y Lucas. Actualmente la Navidad es tiempo de gran actividad e intercambio de regalos, reuniones y comidas familiares. La palabra Navidad es una contracción de natividad que significa natalicio. Esta fiesta hizo su aparición en la Iglesia Católica y de allí se extendió al resto del mundo. Y hoy estamos felices, contentos, celebrando esta fecha especial. Esperamos que en cada uno de los hogares cundinamarqueses lo celebren en familia, en total regocijo, amor, paz y reconciliación. Bienvenidos, vamos de lleno con la información. A ti ya se hacen buñuelos, se dan regalos en caridad, engringolados chicos y abuelos hacen el árbol de Navidad. Y aquí están nuestros titulares. En el Peñón. Para que nos hable un poco sobre la actividad que se va a realizar los días 30, 31 y 1 de enero del año 2012, hemos invitado al concejal Raúl Mancipe y vicepresidente de este comité organizador para estas actividades. En Silvania. Cuarta Atlética Emisora Auxiliadora 106.4, que se realizó el domingo diciembre 18. En la categoría competitiva masculina, primer lugar Juan Pablo Rangel, segundo lugar Fidel Mauricio Quintero Rivero y tercer lugar Omar Alexander Lagos Díaz. En la competitiva femenina, Cindy Lorena Ramos Maldonado en el primer lugar, Constanza Pérez segundo lugar y tercer puesto Ángela Ruth Guerrero Sánchez. En Sesquilé. Desde Sesquilé, Angelus Estéreo 107.4 FM, para contarles que, pues, sin inversión de la alcaldía municipal en alumbrado, solamente algunas fachadas de las casas acá en el parque principal que se han iluminado, pues se viene viviendo la Navidad en nuestro municipio. En Fomeque. Una certificación acredita al municipio de Fomeque como el único del oriente. Lo clasifica entre los 8 mejores a nivel del departamento y entre los 22 a nivel nacional que lograron mejor desempeño en el manejo de los recursos destinados a satisfacer las demandas de servicios públicos locales. En Choachí, la gerente de la empresa de servicios públicos, Gloria Rodríguez, se retira con la satisfacción del deber cumplido y unos logros que muestran el avance de la prestación del servicio, dejando interesantes proyectos que deberá acometer la nueva administración. Los dos funcionarios participan de este informe especial aquí en Recorriendo Cundinamarca. En Bacho, obras sociales en esta Navidad por los niños especiales y adultos mayores. en Puerto Boyacá. Finalizaron las ferias y fiestas y aniversario número 54 de nuestro municipio. Más de 2.500 familias sufrieron nuevamente por la creciente del río Magdalena. Y la administración municipal convocó al proceso de asignación de subsidios en especie, consistente en lote de terreno adquirido por la administración para desarrollar programas de vivienda nueva de interés prioritario. En Guaduas. Y este fin de semana, hoy estamos ya esperando la llegada del Niño Dios acá en el occidente de Cundinamarca, acá en la villa de Guaduas, que saluda muy cordialmente a todos nuestros hermanos del departamento de Cundinamarca. En información de Cundinamarca, Palacio San Francisco, Centro Cultural de Vanguardia. Se fortalece el Banco de Alimentos en Cundinamarca y el coronel Flavio Mesa asume como comandante en nuestro departamento. En Anapoima. El pasado lunes 19 de diciembre se llevó a cabo la posesión del alcalde electo Alexander Bermúdez Riveros en la alcaldía municipal de Anapoima, tomando juramento de propiedad ante el doctor Carlos Humberto Barón Corredor, juez promiscuo municipal. Y en Chocontá. La magia de la Navidad una vez más se hace presente en Chocontá a nombre de la administración municipal. A pesar de la baja afluencia de público, la administración municipal realizó su rendición de cuentas. La Policía Nacional tiene previsto un gran esquema de seguridad para esta Navidad en Chocontá y el corredor de la Autopista Norte. Y nuestro mensaje de Navidad a todos nuestros oyentes en segundos. Hoy vamos a iniciar nuestro programa, nuestra emisión con la información desde el municipio del Peñón, el Rincón Dulce del Río Negro. Desde allí nos informa Mary Escobar de la emisora La Paz Estéreo. Hola, ¿qué tal amigos de Recorriendo Cundinamarca? El saludo muy, pero muy especial, deseándoles a todos una feliz Navidad y un próspero año 2012. Desde el Peñón Cundinamarca, la información para todos nuestros amigos de la red Reco. Nos encontramos el día de hoy en Talauta, es un centro poblado que pertenece al municipio del Peñón Cundinamarca, donde en estas festividades se ha programado realizar serias actividades para darle vida a nuestro pueblo que tanto ha sufrido por avalanchas. Si bien recordamos, en meses anteriores nos vimos azotados por el invierno y la inundación con la quebrada Samabá, pero poco a poco hemos ido saliendo de estas dificultades y por eso estamos realizando diferentes actividades para que nuestro pueblo haya progreso. Para esto hemos invitado para que nos hable un poco sobre la actividad que se va a realizar los días 30, 31 y 1 de enero del año 2012. Hemos invitado al concejal Raúl Mancipe y vicepresidente de este comité organizador para estas actividades. Raúl, tenga usted muy buenas tardes. Contémosle a todos nuestros amigos de la red Reco, ¿dónde está ubicado nuestro pueblo de Talauta? ¿Qué es lo que tenemos y cuáles son las actividades que vamos a realizar en estas fiestas decembrinas? Buenas tardes, gracias Mary, un saludo para todas las emisoras comunitarias. A ver, para el 30, 31 y primero tenemos programado realizar nuestro segundo retorno talauteño. Es el con la idea de institucionalizar este retorno talauteño para hacerlo cada año. Talauta es un centro poblado de nuestro municipio del Peñón, Cundinamarca, ubicado sobre la vía principal Pacho La Palma Yacopí. Nuestro centro poblado cuenta con 180 familias, estamos a 1050 metros sobre el nivel del mar. Para estas actividades tenemos programado una feria ganadera, caravana de tractomulas, una serie de actividades como son un bingo, programas, concursos para los ancianos, la tercera edad, para los niños, para la colonia talauteña residente en diferentes partes del país que nos va a acompañar en este evento. La invitación es para todos los que nos escuchan, que nos acompañen, ya que es una noble causa. Estamos tratando de recoger fondos para arreglar nuestro kiosco comunal, que fue deteriorado por la misma ola invernal que nos azota en todo el país y que durante los tres últimos años ha afectado gravemente a Talauta. Claro que sí, Raúl, contémosle cómo es la gente en Talauta, a todos nuestros amigos cundinamarqués, para que se animen y nos acompañen en estas fiestas decembrinas, se echen la rodadita hasta Talauta Centro. A ver, nuestras comunidades acá, nuestras personas del municipio del Peñón, igual que las de Talauta, son personas muy amables, son personas acogedoras, de gran ambiente, personas pujantes, echadas para adelante y con el ánimo de salir adelante. Bueno, Raúl, muchísimas gracias por toda su información para la red RECO. Gracias, Mary. Un saludo nuevamente a todas las emisoras comunitarias y por acá los esperamos en Talauta. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Raúl, por toda su información. Así que la invitación muy, pero muy especial para todos nuestros amigos cundinamarqués para que se echen la rodadita hasta Talauta, donde los esperamos para compartir en estas festividades, donde habrá feria ganadera, cabalgata, desfile de tractomulas, también tendremos actos culturales y, por supuesto, baile popular amenizado con sensacionales orquestas. Esa era la información desde el Peñón, Cundinamarca. Les habló Luz Mary Escobar. Muchas gracias y siga usted, Patricia, con Recorriendo Cundinamarca. Gracias a Mary Escobar desde el municipio del Peñón, emisora La Paz Estéreo, por esta información. Y no olviden, hay fiesta de Corraleja también en Talauta para que ustedes se peguen la rodadita y vayan a disfrutar el próximo fin de semana. Hoy nos acompaña desde Auxiliador Estéreo en el municipio de Silvania, Félix Rodríguez, a quien le saludamos muy cordialmente. Con un saludo especial desde Silvania, nuestra emisora Auxiliadora 106.4. Un saludo para Patricia, para Darío, en nuestro espacio Recorriendo Cundinamarca. En esta época de Navidad y en la época de diciembre, siempre se realiza una actividad deportiva orientada por nuestra emisora Auxiliadora. En este caso fue la cuarta carrera atlética Auxiliadora 106.4. Nuestro director general, el padre Bernardo Rendón, nos quiere en este momento acompañar y enviar este mensaje precisamente deportivo y de acompañamiento a la comunidad departamental. Padre, gracias por estar con Recorriendo Cundinamarca. Buenos días. Don Felipe, buenos días. Gracias a usted. Buen día para todos nuestros radioescuchas y de este espacio tan bonito y tan integrado como es Recorriendo Cundinamarca. Bueno, yo quiero hablar del evento Auxiliadora, de la atlética que llamamos nosotros, es la cuarta carrera atlética. Y a mí me llama la atención de esa atlética la integración tan espectacular que se hace con la comunidad. Se hace una integración espectacular. De esa integración nace, o esa integración es nutrida por un sentido de pertenencia espectacular. Entonces, eso va creando o va manteniendo, va alimentando el sentido de pertenencia. Y en una comunidad cualquiera que sea, donde hay pertenencia, hay todo. Entonces yo quiero llamar la atención positivamente a nuestros queridos municipios de Cundinamarca, todos los municipios, para que a través de otros eventos parecidos a este, se vaya creando, se vaya manteniendo ese espíritu, esa solidaridad, esa pertenencia. Toda comunidad que mantenga ese espíritu, esa comunidad, es una comunidad que va a ir muy adelante en todo sentido. La solidaridad, la alegría, la integración que despertó el evento es algo muy bello. Y cada año se espera ese evento. Ojalá que, repito, en cada municipio se desarrollen eventos similares. Y aprovecho oportunidad para dar un saludo muy cercano de Navidad a todos nuestros queridos municipios de Recorriendo Cundinamarca. Cuando yo digo Feliz Navidad, lo que quiero decir es Feliz Nacimiento del Señor. Feliz experiencia de Cristo en sus corazones. Que realmente la Navidad sea algo sentido, sea algo profundizado y sea algo expresado. Sentido, profundizado y expresado para que tome un tinte nuevo, para que la Navidad cada día se viva con un espíritu de responsabilidad muy profundo. Feliz Navidad para todos y bueno, y un año lleno, pletórico de todo lo que más merecen y desean. Padre Bernardo, hablando precisamente de esta época navideña, esta época de integración familiar, la parroquia está liderando, podemos llamar así, las novenas en todos los sectores urbanos del municipio. Ya se han originado las novenas en los barrios Kennedy, en el Alto de la Virgen, en el Progreso, en los Andes, y en todos los sectores urbanos la comunidad va acompañando esta novena, ese espíritu pues renace los diciembres, pero deberíamos de mantenerlo los 365 días. Eso renueva, eso inyecta nuevos bríos a la comunidad para mantener esa solidaridad. Y es que Navidad también tiene que ser eso. Navidad es ternura. Y bueno, Navidad me llama la atención que es una fiesta mundial. Así es. Es mundial. Creo que es de la única. Es la única fiesta mundial. Sí. Si usted va a mirar la Navidad en Japón, noticias de Navidad en Chile, por decir extremos del mundo, hay jolgorio, hay expectativa, hay alegría, hay desborde, porque es una fiesta que une al mundo. Sí, y nosotros aquí pues en Silvania, gracias a Dios, pues hemos estado día a día, noche a noche con la novena, que también se hace en el templo parroquial. Sí, sí, en el templo la tenemos todas las tardes a las 5:30 y en las diversas comunidades a las 7:00 p.m, integrada con la Santa Eucaristía. Aprovechando, Padre Bernardo, nuestro párroco también, ya que está aquí en Recorriendo Cundinamarca, contarle a la comunidad que venga a conocer nuestro templo parroquial completamente renovado. Bueno, de verdad, invitemos a todos los amigos, ¿cómo digo yo? A todos los amigos aledaños, a todos los amigos cercanos de Silvania, para que vengan a conocer la comunidad. Es una comunidad muy querendona, muy afectiva. Y luego, sí, el templo se ha estado renovando totalmente. Y hay una cosa muy bella, que la renovación del templo está correspondiendo a la renovación de la comunidad, porque el templo es imagen de la comunidad. Y lo dice Cristo, destruyan este templo que yo lo reconstruiré en 3 días, referido al templo de Jerusalén. Jesús se refiere al trabajo que hay que hacer espiritual para renovar continuamente el templo de cada persona, ese templo que somos de Dios. Somos templos de Dios donde habita el Espíritu Santo, dice Pablo, ¿no? Entonces a mí me llama tanto la atención, me siento como tan contento de que la gente está penetrando de por sí, está penetrando solita ese sentido de la renovación del templo, ¿sí? Sí, porque tenemos un templo, nuevos vitrales, nuevas puertas, el altar, pinturas. Bueno, yo no podría ni describir un 10% de lo que se ha hecho, Padre. Quizá para Navidad de este año podamos dar otro regalo de Navidad a la comunidad, no digo cuál, allá interiormente en el tiempo. Los dejo a todos en expectativa. Padre Bernardo Rendón, muchas gracias por haber estado con Recorriendo Cundinamarca y con ese mensaje de Navidad. Y a todos ustedes en nuestra red de emisoras comunitarias de Cundinamarca, un saludo especial. Bueno, un abrazo navideño para todos y lo mejor para el año que se avecina. Gracias a Félix Rodríguez y a todo el equipo de trabajo de Auxiliadora Estéreo por su participación cada 8 días con la información desde Silvania. Palacio San Francisco, Centro Cultural de Vanguardia. Como parte de la estrategia impulsada por la Administración Departamental para recuperar el Palacio de San Francisco y convertirlo en un centro cultural y de bellas artes, se inauguró la Sala de Exhibición de Proyectos. Con esta nueva sala se busca crear un espacio de cultura, de promoción y divulgación de la Estrategia Institucional de la Integración Regional promovida desde la Secretaría de Región Capital. El Palacio se acondicionará para crear escenarios para la experimentación y la creación, así como la formación, investigación y divulgación a través de un lenguaje que maneje el uso de las nuevas tecnologías. Próximamente se inaugurará la Sala de la Biodiversidad, en la que se podrá apreciar un orquidiario, entre otros atractivos del medio ambiente cundinamarqués. En una primera etapa, los espacios del Palacio San Francisco serán acondicionados para el funcionamiento de salas de edición y grabación, estudios de arte y salones de ensayo para danza y música. Contará con un centro de documentación e investigación que permitirá conservar la memoria patrimonial del departamento y los proyectos de carácter artístico que se desarrollen en el centro. Las muestras que se realicen en el palacio itinerarán por el departamento y viajarán por el mundo de manera virtual a través de una plataforma de contenidos digitales. De esta forma, el palacio se convertirá en un gran centro cultural de las artes y del emprendimiento de la región capital, que busca garantizar el derecho de los cundinamarqueses y bogotanos a la cultura, historia, creación y emprendimiento. La nota cultural para Recorriendo Cundinamarca, Palacio San Francisco, Centro Cultural de Vanguardia. Este es Recorriendo Cundinamarca, Dirección General Darío Alfredo Sabogal Martínez, conducción y locución Jenny Patricia Rodríguez Gómez. Cordial saludo para Daniel Castillo desde el municipio de Sesquilé, emisora Angelus Estéreo. Bienvenido con toda la información. Gracias, Patricia. Cordial saludo para usted y para don Darío, al igual que a todos los oyentes y colegas que a esta hora nos integramos Recorriendo Cundinamarca. Desde Sesquilé, Angelus Estéreo 107.4 FM, para contarles que, pues, sin inversión de la Alcaldía Municipal en alumbrado, solamente algunas fachadas de las casas acá en el parque principal, que se han iluminado, pues se viene viviendo la Navidad en nuestro municipio. La parroquia, por su parte, ha rezado la novena con diferentes sectores que fueron los encargados de el rosario cada día en estas noches de Navidad. De otro lado, el pasado fin de semana, Sesquilé celebró la novena versión del Festival Cultural Convites de la India Infiel. Al respecto, el alcalde de la población, Uriel Roballo López, hizo un pequeño balance de la actividad cultural durante su mandato. Ojalá, y ustedes son pieza fundamental para que este tipo de actividad, para que esta muestra cultural se mantenga por muchos años más en este municipio. Hoy en día Sesquilé está a nivel departamental en uno de los primeros municipios donde se hace este tipo de actividad. No todos los municipios lo acostumbran a hacer. La mayoría de municipios en sus festividades siempre lo que hacen es la fiesta, la rumba, la pachanga, pero absolutamente nada de arte, nada de cultura y nada de esa riqueza cultural que tenemos que nosotros empezar a rescatar para que nuestros hijos y para que nosotros también sepamos de dónde somos, de dónde venimos, quiénes somos y para dónde vamos. Y queremos que el mensaje que trae este villancico sea realidad y pues se haga vivo en nuestra querida Colombia. Con arpas y liras al rey celestial, los ecos del monte repiten sin par, que llegue a Colombia, que llegue la paz. Venid, venid pastores a la gruta de Belén, venid a ver al niño, ha nacido nuestro bien, venid a contemplarlo reclinado en un portal, es hijo del Eterno y trae con los mejores deseos de una feliz Navidad. Este fue el reporte desde Angelus Estéreo en Sesquilé, Cundinamarca. Daniel Castillo Sánchez. Sigamos con Patricia y los colegas recorriendo Cundinamarca. Eran las noticias desde Sesquilé con Daniel Castillo de la emisora Angelus Estéreo. Continuamos en el recorrido por el departamento de Cundinamarca y ahora Darío Sabogal de la emisora Chingás Estéreo, municipio de Fome, que como es habitual nos presenta todas las noticias de Oriente. Hola mi querida Patricia, sea usted y todos nuestros estimados oyentes de las más importantes 32 radios comunitarias del centro del país. Bienvenidos a la información que les ofrecemos desde los estudios de Chingaza Estéreo en la ciudad de Fomeque. Hoy son buenos resultados los que compartiremos en este informe especial sobre los servicios públicos domiciliarios prestados por las alcaldías de Fomeque y Chuachi a través de sus entidades locales. Aquí disfrutamos la Navidad. Santa Claus está por llegar. Creo que Santa vuela entre las nubes. ¡Woo! ¡Feliz Navidad con Chingaza Estéreo! En Fomeque, la gestión del alcalde Gustavo Adolfo Hurtado Rodríguez y su secretario de Servicios Públicos, John Jairo Jara López, recibieron la certificación como el mejor municipio del Oriente, que lo clasifica a nivel departamental entre los 8 mejores y a nivel nacional entre los 22 municipios que lograron mejores desempeños de los recursos asignados por la nación, el departamento y el municipio para satisfacer las demandas de sus habitantes en materia de servicios públicos. Al referirse a los alcances de la resolución 33.5 del 21 de noviembre del presente año, el funcionario Jara López manifestó. Gracias a Dios se nos dio la certificación por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, una certificación que veníamos buscando alrededor de hace unos 3 años y afortunadamente la resolución 33.5 del 21 de noviembre del 2011 nos certifican como uno de los municipios que estamos mejor posicionados en manejar los recursos del Sistema General de Participaciones. Es una certificación de calidad por el buen manejo, por el buen desempeño de los recursos de la empresa como tal. Es el manejo de los recursos del Sistema General de Participación, que son unos recursos que se centraron en el manejo del acueducto, del alcantarillado y aseo. No quiero desmeritar a nadie, pero la mayoría de municipios del país fueron certificados, la mayoría, no todos. Ahí estamos nosotros entre los 22 mejores de Colombia y de Cundinamarca estamos 8 municipios no más, y a nivel del oriente somos el único municipio que quedamos certificados por méritos. ¿Qué indica esto? Los méritos es que los dineros asignados al municipio, los dineros dados por el Estado, recogidos por el señor alcalde hizo una buena orientación de estos recursos y por ende nos han dado la certificación por méritos, solo nos la dieron por méritos, repito, a 22 municipios a nivel nacional, 8 a nivel de Cundinamarca y el único en el oriente de Cundinamarca. Por su parte, la gerente Gloria Rodríguez de la empresa de servicios públicos de Chuachi en Ser Chuachi nos contó que su gestión durante el presente año 2011 estuvo dedicada a la canalización de la quebrada de la calle Sexta con una inversión cercana a los 2.000 millones de pesos gestionados por la administración del alcalde Gustavo Guevara Rodríguez ante empresas públicas de Cundinamarca, y quizá lo más importante es el principio del desarrollo chiguano. Don Darío, muchas gracias por esta oportunidad que usted me da de expresarme a toda la provincia del Oriente, decirles que en Chuachi funciona una empresa de servicios públicos, que es una empresa viable, que es funcional, que los chiguanos tienen pues a señal su esperanza, es la empresa que tiene el municipio de mostrar y que es la tarea de todos los que han pasado como administradores de esta empresa y los que vienen en mantener la empresa, es un patrimonio ya de los chiguanos, y pues yo muy halagada de haber tenido esta oportunidad de poder hacer parte de la historia de la empresa de servicios públicos de Chuachi. Yo creo que la obra más importante del municipio durante la gestión del señor alcalde Gustavo Guevara Rodríguez y de la empresa de servicios públicos a través de toda su historia ha sido la realización de la canalización de la calle Sexta. Fue un proyecto interadministrativo que se gestionó ante las empresas públicas de Cundinamarca, donde nos tocó hacer un duro trabajo para conseguir esos recursos, conseguir y gestionar recursos a nivel departamental. Si bien es cierto, no es muy fácil, pero que lo logramos, se logró traer unos recursos bien importantes como fue la suma de 1.500 millones de pesos, y en esta última semana mirando ya la proyección de la obra, buscando que nos quede completamente ejecutada, hicimos toda la gestión y pudimos buscar una adición a este convenio por 482 millones de pesos más, lo que significa que nos quedamos con un convenio de 2.000 millones de pesos para el municipio, y sobre todo no tanto la cantidad del dinero que se representa, sino el beneficio tan importante que va a tener esta obra para el desarrollo del municipio. Aquí en Recorriendo Cundinamarca queremos escuchar de labios de la funcionaria que, tras el balance de gestión presentado, no solo agradece a Dios, sino que se muestra satisfecha del deber cumplido. Me voy contenta, me voy muy feliz de haber podido realizarme, podemos desempeñar y mostrar mis actitudes como administradora ante la empresa de servicios públicos. Me voy con la frente en alto, dejo una empresa financieramente viable, cumplidora, ejecutora, se queda una planta de personal más activa, esperando que, si bien es cierto, buscamos que ellos cumplieran con su objeto de trabajo, también que se les quede, que apoyen a su nueva gerente que llega, es una mujer también de muy buenas calidades humanas, de muy buena perspectiva administrativa, y que el señor alcalde Carlos Cotino, él no se ha equivocado al momento de elegirla. Me voy con la satisfacción del deber cumplido, me voy que considero que vine y dejé algo en la empresa, un granito de arena más para la empresa de servicios públicos, y esa es la satisfacción que uno se lleva al momento de entregar un cargo. Esperamos que la empresa siga su marcha, esperando que siga adelante, y decirles a todos los chiguanos que en el momento que yo requieran de un consejo, de un servicio, de lo que yo pueda, donde me encuentre y como esté, poderles ayudar. Y para el cierre de nuestra nota semanal les traemos un éxito de la temporada navideña. Lo hace el cantante Jonales Castaño. Es Recordando Navidad. ¡Chingaza! ¡Estéreo! Y en esta Navidad vamos a recordar. Y sobre todo, mucho sabor. ¡Yahua! Hoy, como si fuera ayer, recordé mi niñez cuando venía en diciembre. Cuando mi casa dejé, buscando resolver problemas como siempre. Y hasta solo me reí, porque allí comprendí que he estado solo siempre. Lejos del nido donde crecí, y me sentí por un momento diferente. Por tantos años sin disfrutar un diciembre, de ver mi cuadra llena de fiesta y de gente, y que no falte ni natilla ni aguardiente. Y hasta aquí, amigos del centro del país, este ha sido el informe especial desde Chingaza Estéreo. Les habló Darío Alfredo Sabogal Martínez. Quiero finalmente invitarlos para que junto a nuestra queridísima conductora Patricia Rodríguez sigan recorriendo Cundinamarca. Hoy quiero regresar de nuevo hasta mi hogar y a los amigos de mi infancia saludar. A mis papás y poderlos abrazar. Que nochebuena decir feliz Navidad. Que nochebuena decir feliz Navidad. Gracias a Darío Sabogal por toda la información de la provincia de Oriente para Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un proyecto institucional de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, RECO. Desde el municipio de Pacho les compartimos la información. Navidad, es Navidad, toda la tierra se alegra y se entristece la mar. Marinero, ¿a dónde vas? Deja tus redes y reza. Durante esta temporada de Navidad renacen en los corazones los sentimientos de solidaridad y el amor por los más necesitados. Es por eso que desde hace varios años se vienen adelantando varias obras sociales que benefician a los niños especiales y a los abuelitos del municipio de Pacho. Profesor Nelson Romero, líder del grupo Pacho Rumbero. Es para nosotros muy placentero para la Fundación Fundá, Fundación Tolalilo Cortés. Regalar una sonrisa para el mismo grupo Pacho Rumbero, para la parroquia, para todas las entidades de verdad que se han vinculado, para la alcaldía municipal, para todas las entidades que se han vinculado con este evento, decirles que hoy es el gran día para nosotros de hacerle una atención muy especial y muy merecida a los niños especiales, a los abuelitos del adulto mayor que maneja el INDER, son los del programa de adulto mayor del INDER, ancianato Misael Gómez, para hacer recordarnos de ellos y estar siempre pendientes de ellos. El día de ayer, viernes 23 de diciembre, se adelantaron estas obras sociales que la lidera FUNDAC, Fundación Héctor Alirio Cortés, que ofrece el aguinaldo y un día de recreación y diversión para los niños especiales de la Fundación Elkin Armando y a los adultos mayores que participan en el proyecto Adulto Mayor de la Alcaldía Municipal. Además, la cena de Navidad para los abuelitos del ancianato Monseñor Misael Gómez. Estas actividades las apoyan la Parroquia San Antonio de Padua Pacho, el Grupo Pacho Rumbero, el profesor Nelson Romero y las emisoras Pacho Estéreo y Radio Futurama. Detrás de estos eventos que tenemos más de 2 meses de trabajo, no es el primer año, ya llevamos 4 o 5 años haciendo un servicio social, una obra de beneficencia en cabeza de don Alirio, que siempre es muy prestante para esto, el apoyo económico. Recordemos el pasado día de los niños, que fue el 31 de octubre, también se hizo un gran evento con la colaboración de muchas personas, de verdad que pronto en el comercial que ustedes muy amablemente nos grabaron, y Patricia, aprovecho la oportunidad para agradecerle a usted y a Iván que nos grabaron estos comerciales. Cada uno aporta un granito de arena. Humberto, usted con el sonido, las pasas en el Día del Niño. Esto es un trabajo que se puede hacer, que estamos dando a entender que aquí en Pacho sí se pueden hacer obras sociales y todos nos unimos. Como yo siempre digo, esta es una finca tan grande, tan bonita, que usted ve aquí desde esta ventana, estoy viendo varios paisajes tan hermosos, tanto si usted mira hacia abajo, mira hacia arriba, para todos hay espacio, el agua corre aquí en Pacho, menos mal que no se estanca, que es de las grandes ventajas y bendiciones que nos da el Señor Jesucristo. Estos eventos hacen que en esta temporada de Navidad pensemos en la importancia de la solidaridad y el bienestar para con estas poblaciones vulnerables en el municipio de Pacho. Aprovecho para el nombre de la Fundación Fundación Naturalero Cortés y la organización Pacho Rumbero, en cabeza mía, de pronto que coordino este grupo de muchachos, agradecerle a todos los padres de familia de los niños que nos han permitido trabajar. Esto es algo pedagógico, esto es algo que ellos tengan compromiso, esto no es solo colocarse una camiseta de Pacho Rumbero, esto no es solo manejar esa situación así, sino esto es un compromiso, un trabajo que los chicos adquieran responsabilidad, respeto por los demás y el sentido solidario. Entonces, para todo el pueblo de Pacho, de verdad, en nombre de la institución Aquileo Parra, del grupo Pacho Rumbero, de Fundat, una feliz Navidad y que este año nuevo que llegue cargado de éxitos y todo lo que ustedes pidan, ojalá se les cumpla. Gracias, un buen día. Noche, noche buena, y mañana es Navidad. Las campanas van sonando con su alegre repicar. Las campanas van sonando con su alegre repicar. El niño está en el pesebre, la Virgen orando está, y toda la gente buena canta su felicidad. Por otra parte, nos preparamos para vivir la noche de la Navidad aquí en el municipio de Pacho. Durante estos días de novena hemos tenido la participación de los barrios en el templo parroquial San Antonio de Padua, las tradicionales alboradas y los actos culturales en la noche después de la Eucaristía y la novena respectiva. Destacamos la decidida participación de la comunidad que con fervor y alegría celebra estas fiestas de fin de año. Las familias se alegran por la llegada de los hijos, primos, nietos y familiares que hace tiempo no veían, y todos al calor del hogar reciben el nacimiento del niño Dios. En cada uno de los hogares es tradicional preparar la cena navideña, en la que se ofrecen los platos tradicionales o típicos como el sancocho, el ajiaco, los tamales, la natilla, los buñuelos, y esperamos que esta Navidad sea de total regocijo, amor y paz en todos los hogares del departamento de Cundinamarca. Desde el municipio de Pacho les deseamos lo mejor, una feliz Navidad y desde ya un venturoso año 2011. Y es por ello que les compartimos este mensaje para reflexionar con el párroco de San Antonio de Padua, el padre Marco Tulio García Sánchez. Suene, oh Jesús, tu voz en mis oídos para que mi corazón aprenda a amarte. Para que te ame mi mente, para que te amen las mismas entrañas de mi alma. Adhiérase a ti en apretado abrazo lo más íntimo de mi corazón. A ti mi único y solo verdadero bien, mi dulce y delectable alegría. Pero, ¿qué es el amor, Dios mío? Si no me engaño, es una admirable delectación del alma, tanto más dulce cuanto más puro, tanto más suave cuanto más sincero, tanto más alegre y gozoso, cuanto más extenso y duradero. El paladar del corazón te saborea porque eres dulce, su ojo te contempla porque eres bueno, el corazón puede contenerte a pesar de que eres inmenso. Quien te ama te goza, y tanto más te goza cuanto más te ama, porque tú mismo eres amor, caridad. Te suplico, Señor, que descienda a mi alma una partecita siquiera de esa gran suavidad, para que con ella se torne dulce el pan de la desolada amargura. Guste de antemano algún pequeño sorbo de aquello que anhela, de aquello que ansía, de aquello por lo que suspira en esta peregrinación. Mientras tanto, Señor, te buscaré, y te buscaré amándote. Feliz Navidad y un venturoso año les desea la parroquia San Antonio de Padua, Pacho Estéreo y Futurama. Y ahora desde el municipio de Puerto Boyacá, saludamos, le damos la bienvenida a William Sánchez de la emisora Claveriana Estéreo. Amigos de Recorriendo Cundinamarca, buen día. Saludo cordial para Jenny Patricia y de igual forma el saludo para don Darío Sabogal, deseándoles una feliz Nochebuena. ¡Feliz Navidad! La Avellana Estéreo les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo lleno de paz, alegría y prosperidad. Son los deseos de 100.6 FM, La Avellana Estéreo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Con éxito finalizaron las ferias y fiestas en Puerto Boyacá, con la presentación de importantes artistas en tarima. En la madrugada del lunes 19 de diciembre finalizaron las festividades. De esta manera, el comportamiento del público fue importante. Eventos realizados en el Parque Jorge Eliezer Gaitán, el Parque Central, y en la Plazoleta Colombia, donde se llevó a cabo el primer festival de música vallenata. De igual forma, durante estas fiestas se realizaron actividades culturales y deportivas, con lo que se despidió la administración municipal Pueblo y Democracia Puede, en cabeza del señor alcalde Hernando de Jesús Muñetón Bustamante. El contraste de estas fiestas fue lo vivido por más de 2.500 familias que habitan a la margen derecha del río Magdalena en Puerto Boyacá. De igual forma, algunos barrios que colindan con el caño El Progreso, el cual represó sus aguas, aguas estancadas, aguas residuales, causando enfermedades en los habitantes que están a un costado del caño El Progreso. Mientras tanto, 9 barrios de la margen derecha del río Magdalena se vieron afectados por el crecimiento en el caudal del afluente. Estas familias fueron atendidas rápidamente por la administración municipal. Muchos de ellos aún hoy habitan en cambuches y la administración municipal les surte con ollas comunitarias. Estas familias tendrán que pasar su Navidad, su noche buena, una noche no tan buena en estos albergues improvisados. Aunque hoy el río Magdalena ha mermado ostensiblemente su nivel, muchos de ellos no se atreven a regresar hasta que no finalice esta temporada invernal. Por otro lado, la alcaldía de Puerto Boyacá y el Fondo Rotatorio Municipal de Vivienda de Interés Social realizaron la convocatoria al proceso de asignación de subsidios en especie, consistente en un lote de terreno adquirido por la administración municipal para desarrollar programas de vivienda nueva de interés prioritario. Es así como se convocó a todos los hogares que se encuentran ahorrando en el Fondo Nacional de Ahorro o aquellas que desean iniciar el proceso del ahorro en dicha entidad para que se postularan al proceso de asignación de subsidio en especie, consistente en lote de terreno adquirido por la administración municipal para desarrollar programas de vivienda de interés prioritario. De igual forma, para que se postularan al subsidio en la modalidad construcción de vivienda nueva de interés prioritario en sitio propio disperso, y se declaró así la apertura para la ejecución y procedimientos establecidos en el protocolo de convocatoria para el desarrollo de los siguientes procesos: 9 subsidios municipales de vivienda en la modalidad construcción de vivienda nueva de interés prioritario en sitio propio disperso en el municipio de Puerto Boyacá. Esta convocatoria finalizó ayer viernes 23 de diciembre al mediodía y la acogida de la comunidad de Puerto Boyacá fue importante. Al presentar la entrega de formulario de solicitud de subsidio de vivienda diligenciado debidamente, la fotocopia del documento de identidad del registro civil de sus hijos menores o tarjeta de identidad, fotocopia del SISBEN, certificado de no propiedad a nivel nacional del IGAD, el certificado de no propiedad a nivel nacional de la Oficina de Instrumentos Públicos, declaración extrajuicio, entre otros documentos que se debían anexar. El próximo 27 de diciembre, luego de calificados los postulantes, se publicarán los resultados consolidados. En la tercera etapa se asignarán los subsidios en especie, consistente en lote de terreno adquirido por la administración municipal, a los hogares que obtengan el puntaje establecido mediante un acto administrativo. Navidad, época de compartir y disfrutar en familia con Claveriana Estéreo. Así finalizamos la información desde Puerto Boyacá, el sol de Boyacá. Nuevamente a todas las emisoras que hacen parte de la red RECO, saludo cordial desde Puerto Boyacá, a Jenny Patricia, a don Darío Sabogal, gracias por permitirnos llegar a través de Claveriana Estéreo 100.6. Feliz Navidad, les desea el gerente de la estación Claveriana Estéreo 100.6, el especialista Orlando Millán Triana, y este servidor William Sánchez. Dios los bendiga. Eran las noticias desde el vecino departamento de Boyacá, emisora Claveriana Estéreo, con William Sánchez desde Puerto Boyacá. Se fortalece Banco de Alimentos en Cundinamarca. con el fin de ampliar y fortalecer el programa Banco de Alimentos que lidera la Secretaría de Desarrollo Social en Cundinamarca, se firmó un convenio de cooperación con la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos para beneficiar a la población vulnerable en el departamento. Este convenio de cooperación incluye por parte de la Fundación Arquidiocesana de Alimentos un acompañamiento en la formación de los paquetes de alimentos que se entregarán a la población vulnerable. Igualmente, la entidad realizará capacitaciones al comité organizador que liderará el proceso en cada municipio y los orientará sobre la capacidad que tiene cada zona para producir ciertos alimentos y al mismo tiempo la forma de aprovechar estos alimentos para la nutrición de los habitantes de la población. Cabe recordar que el programa Banco de Alimentos contempla en su política de seguridad la entrega de paquetes nutricionales a niños menores de 5 años, así como las plantas de soya que buscan producir alimento con base en este producto. La red de bancos de alimentos contará con 11 sedes, incluido el que se encuentra ubicado en el municipio de Chocontá, el cual está funcionando hace 4 años. Los otros puntos donde se adelantará este programa son Funza, Fusagasugá, La Calera, Ubatega, Chancipá, Soacha, Girardot, Tocancipá, La Mesa, Sesquilé y Zipaquirá. La inversión en este convenio fue de 1.300 millones por parte de la Administración Departamental y busca beneficiar a la población vulnerable, pero al mismo tiempo hacer parte de esta solución a la población beneficiada con este proyecto. Es de señalar que los paquetes de alimentos serán entregados a través de una cuota de recuperación, la cual es fijada según el municipio y la conformación de la familia. Recorriendo Cundinamarca. Un saludo cordialísimo hoy al profesor José Antonio Rodríguez y a todo el equipo de trabajo de la emisora Guaduas Estéreo desde Guaduas. Adelante con la información. Guaduas Estéreo 88.3, tu radio. Muy pero muy buenas tardes a todos nuestros compañeros de la red de radios comunitarias del departamento de Cundinamarca, el más importante del país. Y este fin de semana, hoy estamos ya esperando la llegada del Niño Dios acá en el occidente de Cundinamarca, acá en la villa de Guaduas, que saluda muy cordialmente a todos nuestros hermanos del departamento de Cundinamarca. Un saludo especialísimo para nuestros colegas de las diferentes emisoras de la red de radios comunitarias de nuestro departamento. Un saludo especialísimo para Jenny Patricia Rodríguez, nuestra coordinadora de programa, y para don Darío Sabogal, director de la red de radios comunitarias de nuestro departamento. Les comentamos que aquí en el municipio de Guaduas, hoy que estaremos celebrando el día de Navidad, ya en la noche, hoy esta semana ha sido esplendorosa, un fin de semana caluroso acá en la villa de Guaduas, un ambiente decembrino. Hoy el municipio de Guaduas celebra la Navidad en la Plaza de la Constitución con sus residentes, visitantes y turistas. La administración municipal también festeja la fiesta con música a cargo de los Virreyes Orquesta. Es una agrupación que se ha creado acá en la villa de Guaduas y hoy estará estrenando tarima ahí en ese sitio especial como es la Plaza de la Constitución. Y con alegría y sus gentes, pues esperando la llegada del Niño Dios. De igual manera, el comercio de la villa de Guaduas se ha unido a esta actividad. Hoy, por ejemplo, están invitados todos los residentes y toda la gente que llega acá a nuestro municipio a su llamado de Guaduas Despierta. Estarán toda la noche y en la madrugada, pues abierto todo el comercio. Están invitando a sus promociones, regalos y los buenos precios, lógicamente, para esas personas que quieren entregar su Navidad en la noche de hoy. Y de igual manera, el alumbrado que ha colocado como regalo al municipio la Fundación Pacific y sus juegos pirotécnicos que estarán disfrutando ya en la noche de hoy. Un saludo muy especialísimo a todos nuestros compañeros, a los directores de las radios comunitarias, a las secretarias, a los periodistas, a los ingenieros de sonido, a los locutores, a los DJs, a los controles master, a los colaboradores y amigos de la radio comunitaria. Que esta Navidad esté colmada de bendiciones, espiritualidad y mucha fe. En el año 2012, los mejores éxitos, logros, objetivos y sintonía con las comunidades cundinamarquesas. Un saludo grande, un abrazo grande para todos nuestros compañeros y para todos nuestros paisanos del departamento de Cundinamarca. Desde la villa de Guaduas, un saludo especial a nombre de nuestro director Pablo Antonio Vanegas, a nombre de la secretaria Elizabeth Castañeda, A nombre de los locutores y DJs de Guaduas Estéreo, Gustavo Tinoco, Bertulfo Rincón, Alejandro Arista y con mucho gusto este servidor, José Antonio Rodríguez. Para todos ustedes, una feliz, feliz, feliz Navidad. ¡Feliz Navidad con Guaduas Estéreo! ¡Oh, oh, oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! Y los mejores deseos en el 2012 les desea Guaduas Estéreo, tu radio. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! En el fin de año, Guaduas Estéreo te desea lo mejor. Que esta época de Navidad y Año Nuevo llene nuestro interior y nuestros corazones de los sentimientos más nobles de la esperanza de un mundo mejor. Que unidos en familia nazca el niño Dios y con él llegue la alegría a cada uno de nuestros hogares. Que al estrechar nuestras manos deseándonos feliz año, llene de paz nuestro interior y unidos en familia, festejemos la alegría de la Navidad y un año nuevo. Que todos los sueños, metas, objetivos y anhelos se hagan realidad. Feliz Navidad y un año nuevo lleno de prosperidad. Le deseamos a nuestros oyentes, anunciadores, amigos y familiares. Guaduas Estéreo, tu radio 2012. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Una feliz Navidad les desea Guaduas Estéreo 88.3 en Año Nuevo Prosperidad a los colombianos. Muchísimas gracias a todo el equipo de la emisora Guaduas Estéreo y para ustedes también una muy feliz Navidad. Notas de actualidad en Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Y más información del departamento de Cundinamarca. El coronel Flavio Mesa asume como comandante de la policía de Cundinamarca. Unión permanente con la comunidad a través de una alianza invencible entre policía, ejército y comunidad fue una de las recomendaciones que hizo el gobernador de Cundinamarca, Andrés González Díaz, al nuevo comandante de la policía de Cundinamarca, coronel Flavio Heriberto Mesa, para que continúen los exitosos resultados que en materia de seguridad se registran en el departamento en materia de reducción de delitos. El pronunciamiento lo hizo el mandatario departamental durante el acto de transmisión de mando que se llevó a cabo en las instalaciones de la Plaza de la Paz de la Gobernación de Cundinamarca, el cual fue presidido por el gobernador Andrés González Díaz, el director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, el comandante saliente de la Policía de Cundinamarca, general Fabio Alejandro Castañeda Mateus, el alto consejero para la Seguridad, general Jorge Mora Rangel, el gobernador electo de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, miembros del gabinete departamental, alcaldes salientes y entrantes, entre otras personalidades. González Díaz reiteró su agradecimiento tanto a la policía como a los miembros del ejército por su apoyo permanente, lo cual permitió la reducción de los delitos en el departamento de manera ostensible, especialmente en lo relacionado con homicidios que presentaron reducción en un 48%. Debemos seguir adelante en un lema que es fundamental, que ha sido cero guerrillas, cero mafias y ni un paso atrás. Así hemos logrado pasar de 17 homicidios por cada 100.000 habitantes a 10 en la misma proporción, señaló. El nuevo comandante de la Policía de Cundinamarca, coronel Flavio Heriberto Mesa, quien fue comandante en el departamento del Huila, reiteró su compromiso de continuar consolidando la seguridad en el departamento, legado de su antecesor, el brigadier general Fabio Alejandro Castañeda, quien asumió como nuevo comandante de la Policía de Cali. Por su parte, el director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, destacó las labores que en materia de seguridad gestionó el gobernador Andrés González Díaz, a quien llamó el primer policía de Cundinamarca al posicionar al departamento como uno de los más seguros del país. Este es Recorriendo Cundinamarca. Director General Darío Sabogal. Conducción y locución Jenny Patricia Rodríguez Gómez. Y ahora, desde Anapoima, emisora Sol Estéreo, le damos la bienvenida al equipo de trabajo que hoy nos tiene información sobre la posesión del nuevo alcalde. Patricia, una feliz mañana y un cordial saludo desde el municipio de Anapoima, sol y agua de la eterna juventud, para todos nuestros amigos oyentes de Recorriendo Cundinamarca, que a esta hora nos escuchan a través de las diferentes estaciones para el departamento. El pasado lunes 19 de diciembre se llevó a cabo la posesión del alcalde electo Alexander Bermúdez Riveros en la alcaldía municipal de Anapoima, tomando juramento de propiedad ante el doctor Carlos Humberto Barón Corredor, juez promiscuo municipal. Además, con la presencia de los concejales de diferentes filamentos políticos, el sector comercial, familiares, amigos cercanos y comunidad en general. Escuchemos los apartes de la toma de posesión del alcalde Alexander Bermúdez Riveros. A todos los amigos y amigas, honorables concejales, no me pongo a nombrarlos porque si no, todos son amigos afortunadamente y esa es la razón por la cual están hoy aquí, que todos son nuestros amigos. Y la verdad, así como hoy nos reunimos aquí para este acto sencillo, solemne de la toma de posesión, con este acompañamiento, con este cariño, la verdad espero que durante los próximos 4 años, a partir de enero próximo, tengamos ese mismo acompañamiento con esta administración. La verdad, como se expresó, lo expresaba nuestro alcalde, ya la época electoral ya pasó, ya eso fue una coyuntura, ya tenemos un resultado. Yo lo único que espero es que justamente así como hoy nos están acompañando, nos acompañen por el bien de nuestro municipio. Anapoima está para cosas grandes, eso lo sabemos todos, un municipio con un desarrollo urbanístico, social, económico impresionante. Y todos en alguna medida estamos insertos en dicho proceso. Obviamente que dentro de este proceso de la administración pública nosotros vamos a aportar nuestro grano de arena y obviamente que lo vamos a hacer en compañía de nuestro Consejo Municipal, en compañía de todos los amigos. Espero que ya no sean 2.383 personas ayudándome, amigos de Anapoima, sino que seamos los 16.500, 16.800 habitantes de Anapoima jalonando para el mismo lado, porque lo decíamos en nuestro eslogan y lo seguiremos diciendo: Anapoima debe ser compromiso de todos y debe ser un compromiso no solamente de las personas que están afuera, sino de nosotros los funcionarios públicos. Entonces espero que no tengamos que estar discutiendo con nuestros funcionarios porque desarrollen sus labores, sino todo lo contrario, que tengan claro que estamos justamente para prestar un servicio que nos debemos a la comunidad y que por ende debemos hacerlo de la mejor manera. Y obviamente que espero que haya ese acompañamiento no solamente con su trabajo, sino con su lealtad, su compromiso y con su amor. A todas y todas, muchas gracias de verdad por acompañarnos. Es muy gratificante. Faltaron muchísimas personas, pero pues se quiso que fuera un acto muy sencillo, muy, muy, muy del estilo nuestro. De verdad que solamente nos resta decirles que tenemos la plena disposición de trabajo y que esto es posible de la mano de todos y cada uno de ustedes, y pues particularmente de ustedes, queridos funcionarios de la Alcaldía de Anapoima. Entonces, esto es un equipo de trabajo, vamos a echar para adelante y muy seguramente con nuestro consejo, con nuestra comunidad apoyándonos, esto va a ser así. Entonces, ¡que viva Anapoima! Por otra parte, hoy sábado estaremos haciendo presencia en la entrega de regalos, la novena que realiza la Policía Nacional a eso de las 6 de la tarde. Estaremos transmitiendo cada uno de los acontecimientos que se estarán ejecutando durante esta época de la Navidad. Desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud, para este magazine informativo Recorriendo Cundinamarca, bajo la dirección de Darío Urbano, les acompañó Ángel Rojas para el informativo Recorriendo Cundinamarca. Que en estas fiestas navideñas la magia sea tu mejor traje, tu sonrisa el mejor regalo, tus ojos el mejor destino y tu felicidad mi mejor deseo. Feliz Navidad y Año Nuevo les desea Sol Estéreo, el sol que alumbra tu vida. Gracias a todo el equipo de trabajo de la emisora Sol Estéreo, especial saludo para David Urbano y también para Darío Urbano por su participación. Y ahora desde la emisora, amigos de Chocontá, nos presentan las noticias William Valiente. Patricia y compañeros de Recorriendo Cundinamarca, un cordialísimo saludo desde el municipio de Chocontá. Podemos contarles que la magia de la Navidad se vive cada vez más en nuestro municipio. El Parque Principal Antonio Nariño, con una excelente decoración, recibió en su tarima principal a más de 40 artistas en escena, quienes nos presentaron La Magia de la Navidad, una bella puesta en escena, musical y oración de la novena, guiada por estos artistas. A las 5:30 de la tarde, realizamos la oración del Santo Rosario y la Eucaristía, organizada por la parroquia Nuestra Señora de la Salud de Chocontá. Amigos de Chocontá, 101.3. También podemos contarles en otras importantes informaciones que el pasado sábado 17 de diciembre se realizó la rendición de cuentas, que había sido aplazada con antelación debido a que no se habían inscrito personas para realizar preguntas o sugerencias al respecto de este tema. En el escenario del Teatro Municipal se llevó a cabo este proyecto, que inició desde las 10 de la mañana y culminó hacia las 2 de la tarde, en el cual todas las dependencias de la Administración Municipal Chocontá Experiencia con Compromiso Social del señor alcalde Héctor Arsenio Camelo Lara hicieron su informe y dieron a conocer las actividades lideradas durante este cuatrenio en la Administración Municipal. Es de resaltar un poco la baja afluencia de público en esta rendición de cuentas que se realizó el pasado sábado. Amigos de Chocontá, 101.3. De otro lado, en diálogo con el comandante de la estación de policía de Chocontá, se garantiza la seguridad a toda la población para estas fiestas de fin de año. Durante el día de hoy sábado se realizarán patrullajes por la parte urbana, se visitará el comercio, se hará un estricto control a la prohibición de la venta de pólvora y la comercialización de la misma dentro del perímetro urbano de nuestro municipio. De igual manera, se hará una estricta vigilancia en el corredor del sector del Cisga a límites con el municipio de Villa Pinzón por parte de la Policía de Carretera, según lo puntualizó el señor comandante de policía de la estación de Chocontá. Recordemos que es el 13º distrito, que comprende municipios como Huasca, Guatavita, Suesca, Machetá, Manta, Tibirita, Villa Pinzón y obviamente Chocontá, liderados por el señor mayor Henry Ávila Ávila. Amigos de Chocontá, 101.3. Y ya para finalizar, en nombre de todo el equipo humano y técnico de nuestra emisora 101.3, Amigos de Chocontá, de las directivas de la Fundación Amigos de Chocontá y en el mío propio como director de la emisora, queremos hacer extensivo el cordial saludo de Navidad a todos los oyentes que hacen parte de la gran familia de Recorriendo Cundinamarca. Para ti, Patricia, para nuestro querido director, don Darío Sabogal, y para todos los compañeros en las distintas emisoras comunitarias que hacemos parte de Recorriendo Cundinamarca, que el Dios Todopoderoso les acompañe con bendiciones, que el nacimiento del niño Jesús en Belén nos traiga mucha prosperidad a todos y nos llene de mucha felicidad. Los dejamos con un pedacito de un villancico grabado por el profesor Daniel Márquez, quien ya desde el cielo nos acompaña y quien hiciera posible este mensaje de Navidad para todos ustedes. ¡Feliz Navidad! Y el próximo sábado estaremos con ustedes recorriendo Cundinamarca. Hoy, niño Dios, he venido a traerte mi ofrenda de amor. Te pido, mi niño amado, recíbela en tu corazón. Con toda fe y humildad la he traído, niño Jesús. Con toda fe y humildad la he traído, niño Jesús. Eran las noticias desde Chocontá con William Valiente, emisora Amigos de Chocontá. Muchas gracias por su información. Hasta este momento, Recorriendo Cundinamarca, un abrazo muy especial a todos nuestros amigos, nuestros colaboradores de las diferentes emisoras, a los directores, periodistas, locutores de todas las radios que se hacen partícipes cada 8 días en Recorriendo Cundinamarca, y a nuestros oyentes, un abrazo fraternal, feliz Navidad y venturoso año 2012. Esperamos seguir con este espacio de integración acompañándoles cada 8 días. Dirección General, Darío Sabogal Martínez de la Red Reco, y en la producción y conducción su amiga Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo 94.4. Pasado día, que Nete se casaría, y todo ha sido mentira, y por eso llora la vida mía.